Y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa Carvap ha pedido en las últimas horas la eliminación del peso mínimo de faena. Para eso estamos comunicados con Mariano Martín Williams, quien es vicepresidente de Carvap. Mariano, buenos días. Marcelo Tiñano nos saluda. Buen día, Marcelo. Estoy a toda la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Usted está allí en Carvap por la Asociación Rural de Pila? No, exactamente, por la Sociedad Rural de Pila. Pila. Cuéntele a los oyentes dónde está Pila. Pila está en la cuenca baja del Salado. Para que se orienten, tenemos la ciudad de Chascomús, de Dolores, relativamente cerca. Nos pasa el río Salado, es uno de los límites del partido. Así que bueno. ¿Fabrican terneros? Fabricamos terneros, fundamentalmente. Bien, como nosotros acá en el Caldenal. Así es. ¿Son más ricos los de allí o los de acá? ¿Los ha probado? No, lamentablemente los de allá no. He estado en Santa Rosa, en Pico, pero no. Muy buena carne, sí, pero los de allá, la zona oeste, no. Son muy elásticos para engordar estos, ¿eh? Ah, bueno. Pero cuando me avisen, voy, ¿eh? No hay problema. Mariano, ¿están planteando ustedes allí desde Carvap? Que... Sí, desde hace... No desde hace poco. Hace un tiempo atrás venimos pidiendo, primero por un tema, por razones filosóficas a nuestra entidad, o sea, nosotros no queremos que nadie nos indique, menos el Estado, a cómo producir, que es lo que debemos hacer nosotros los productores. Estamos en la Argentina, ¿no? Lo que estamos produciendo, claro. Para que el Estado me diga cómo producir, tendría que primero el Estado saber qué hacer con el Estado mismo. Claro. Y después, nosotros, en estos momentos, que vemos que se puede beneficiar, por ejemplo, con el tema de la hembra. Hoy por hoy tenemos una diferencia muy grande entre el macho y la hembra. En precio. Lo que es el ternero de invernada, en los valores. Hay 4, 5, 6 pesos de diferencia. Cosa rara, ¿no? Y eso es algo nuevo. ¿Qué es lo que pasa? El problema de la hembra, si usted me obliga a mí a llevarla 320, 330 kilos para la faena, yo seguro que la voy a pasar de grasa. La engraso mucho ese animal y después... se perjudican todos. Primero se perjudica el criador con la ternera. Después se ve perjudicado el invernador y el filotero. Después la industria, porque no quiere tener, no compra grasa, compra carne. Exactamente. Y lo mismo le pasa al carnicero y al consumidor. Sí. Entonces, por eso consideramos que así se podría haber beneficiado toda la cadena productiva. Con respecto al macho, sería bueno que una de esas, el Estado, que es un plan que nosotros tenemos desde hace muchos años, no es algo nuevo, creo que fue en el 2009 que lo hicimos el lanzamiento de este plan, es que los kilos que usted no produce, usted produce un novillo, vamos a poner, de 450 kilos, sí, y usted me saca, a partir de ahora, 480 kilos, esos 30 kilos de diferencia, que igual el Estado no percibe ningún tipo de impuesto, porque al no producirlo no percibe impuesto de eso, que se lo pueda bonificar al productor en distintos impuestos que tiene a nivel nacional. Claro. Claro, que le pueda pagar con carne, ¿está bien? Además, sí. Otra cosa, convengamos que con las tasas que tenemos hoy en día, financieramente a los productores les es casi imposible llegar a producir un novillo, si quiere empezar con un novillo tan pesado. Hoy acercarse un banco es muy complicado para el productor agropecuario. Sí, no quiere. no quiere, sí. Por eso, es casi imposible. Entonces, es una forma de decir, bueno, ¿por qué no vemos la realidad? Saquemos esto que hace 12 años que están puestas los pesos mínimos y no ha servido absolutamente de nada. ¿En la hembra en qué peso está hoy? 300 kilos. Tanto 300. Para el macho como para la hembra son 300 kilos. Salvo los animales que vienen de zonas de emergencia, claro, como los de por excepción. El Chaco, exacto. Sí. ¿Y qué respuesta han tenido, por lo menos en el último tiempo? Ninguna. Mire, por parte de el gobierno, de los funcionarios del gobierno, cuando uno habla con ellos, sí, tenés razón. Pero bueno. Entonces estamos viendo a ver qué podemos hacer después del bueno. Nos interesa tener resultados. Y todavía no hemos tenido ninguno, pero bueno, el tema lo volvimos a poner en la palestra para que la mesa de carnes que se junte después con el presidente pueda llegar a oídos del presidente y pueda el presidente tomar una determinación. Esto, Mariano, ¿esto sería eliminar el peso mínimo o bajar el peso mínimo? Para nosotros lo ideal sería eliminarlo. Bien. Eso sería lo ideal, pero bueno, si no es eliminarlo, que sea bajarlo. Cosa de que hoy, por lo menos, la hembra puede seguir con un quilaje de 260, 270 kilos, y eso no es un ternericidio. Cuando usted tiene un ternero bolita, de repente... Es una ternera para, ya está para entorar, así que sí. Exactamente. Entonces, lo puede llevar perfectamente a la faena. Sí. ¿A los 15 meses entoran allá, no? Sí. ¿18? Yo le digo, en Pila no mucho, salvo campos muy buenos. Que hacen todo el circuito, digamos. Sí, porque el tema es, después, no es tan complicado a lo mejor el primer servicio a los 15 meses. Lo complicado es después del segundo servicio. ¿Por qué? Porque esa ternera, esa vaquillona, no se terminó de desarrollar bien. Está seguramente bien. Le faltó algo de comida. No se olvide que nosotros cada tanto tenemos alguna creciente del río. Sí. Y bueno, recibimos agua por el río y por los canales. Usted entonces espera los 2 años, ¿no? No. Yo en torno entre los 20 y 24 meses. Bien, más 24 que 20. Sí. ¿Con esa teoría? Soy más productor de la antigua en esa. ¿Y con toro de facilidad de parto? Sí, todo bajo peso al nacer. ¿Cómo se resuelve este tema? Digo porque lo están planteando en estos términos y por ahí el ministro o el secretario hoy de Agroindustria no parece escuchar demasiado el campo, a pesar de que Echeverri se dedica a eso en Entre Ríos, ¿no? Sí, bueno... Igual seguimos insistiendo desde el CRA a nivel nacional, porque nosotros nos ubicamos más a los problemas más provinciales como Garbap, para eso lo tenemos en nuestra entidad madre, que es CRA. Claro, sí. Bueno, ahí Carlos Chiesa, que es el presidente de CRA, sí. Se ocupa permanentemente, bueno, Mampiano el hombre, sí. Se ocupa permanentemente de machacar sobre la Secretaría. Bien, usted hablaba recién de la diferencia de precio entre el macho y la hembra. Sí. Que la hembra ha sido castigada, por lo menos en los últimos tiempos, con un precio menor. Mucho menor. ¿Supone usted que se va a revertir eso? ¿O por qué lo achaca usted? ¿Quién tiene esa culpa de que se pague menos la hembra que el macho? Cuando no debería ser así. Es algo muy... Yo creo que la culpa no la tiene nadie. Es el sistema, el mercado, que a lo mejor... Si me obligan a mí a llevar una hembra de 330, 340 kilos, la paso de gordura en graso por demás, y lógicamente después no la quiere nadie. Entonces me conviene más comprar machos que hembras, voy a tener siempre otra salida más, mucho mejor comercialmente. En cambio, si puedo faenar o mandar a faena hembras más livianas, cuando estén gordas, sin pasarlas de gordura, seguramente van a poder equilibrar después el precio del ternero de invernada. Claro. Esta cuestión del precio también no tiene que ver con que todavía quedó esto respecto de un frame, digo, de un tamaño de animal mucho más grande que ya no es el que hay hoy. No, ahí no sabría decir. No. Porque uno supone que el tamaño hoy se ha achicado algo respecto de hace 20 años, ¿no? A lo que así, sí. Como se había agrandado hace unos años. Claro. Entonces como que es más difícil llegar a ese kilo que usted dice, necesariamente tiene que engrasarse. Tiene que engrasarse, sí. Hoy por hoy, lamentablemente, la pasa de gordura. Sí. ¿Está conforme con los precios de Liniers hoy? Un productor nunca está conforme con los precios de Liniers, eso lo marca el mercado. Eso quería escuchar. Pero estamos mejor que hace un mes, sí, por supuesto. Pero eso quiere decir que estemos bien, ¿eh? ¿Qué debería valer en Liniers? Y mire, yo no produzco gordo, pero yo creo que entre 70 y 70 y pico tendría que... Lo que pasa es que es algo muy sencillo. El productor agropecuario le pone valor a lo que produce. ¿Me entiende? Sí. Él manda al mercado un novillo y ahí después es un tema del mercado, de suerte, ¿verdad? Sí, del precio que le pone el comprador. Exactamente. Porque además no se puede venir volver con la mercadería al campo. Exactamente. Entonces, uno tiene el costo para engordar un novillo, no sé, hace un mes los filoteros estaban perdiendo 500 pesos para animales producidos. Mucha plata. Es mucha plata. Pero bueno, eso es un tema de estructura también. Claro. Bueno, ¿en algún momento será negocio? Yo creo que sí. El tema también es que convengamos que la situación real del país está muy complicada y el ama de casa también tiene un bolsillo muy chiquito para poder ir a la carnicería y poder pagar más de lo que está pagando, por más que lo que más le rinde hoy y ha rendido siempre es el kilo de carne. Sí, no deja de ser cierto eso, que lo más barato es la carne y lo que más rinde. Sí, aunque sí. A veces uno también va a la carnicería y se asusta porque sí. No compró nada y gastó un montón de plata, es lo que más rinde. Claro. ¿Las exportaciones prometidas están llegando? Sí. Por lo menos de lo que es el 2017 al 2018 ha crecido casi el 100% la carne que se ha exportado. ¿Eso no obligaría a subir el precio del kilo vivo? No, porque todo lo que se exporta y lo que consumimos acá no lo quieren los mercados de afuera. Nosotros, por ejemplo, en Argentina es comedor el corte parrillero, asado, vacío, matambre, y afuera eso no lo quieren, lo queremos nosotros. Es más, tendría que bajar el asado, porque están sobrando muchos asados, claro. Y bueno, eso debería bajar el costo del asado. Allí... Beneficiar al consumidor, eso beneficia al consumidor. Claro. Sí, a los cortes más caros tal vez puedan valer algo más. Algo más, pero los cortes que nos gustan a nosotros los argentinos nos ayudaría muchísimo. Me quedé pensando en que tal vez pueda aumentar algo el precio por la obligación de los frigoríficos en la exportación y la necesidad de pagar algo más algún buen novillo, ¿no?, para exportar. Bueno, a veces cuando cazamos en el zoológico es muy fácil. Claro. Pero bueno. Bueno. Lamentablemente eso no lo ponemos nosotros los productores. Nosotros, como ya le dije anteriormente, somos los únicos que no le ponemos valor a lo que producimos. No, pero lo decía en ese sentido, de que los frigoríficos estén como obligados a pagar algo más cuando compran el Liniers o... Lo que pasa es que ellos también hacen su negocio. No, por supuesto. ¿Que son los que están haciendo el negocio ahora? Hoy por hoy sí son los exportadores. Digamos, están haciendo la diferencia. Sí. A ellos les va bárbaro. En este momento le está yendo muy bien. Como tuvieron otros momentos más oscuros, en este momento le está yendo muy bien. Bien. Por lo menos alguien que no se queja. Claro. Sí. Pero bueno. Bueno, tienen este pedido de eliminar el peso mínimo de faena, ¿tiene algún recorrido que hacer? ¿Se lo van a hacer llegar a CRA? ¿CRA lo presentará al gobierno? No, ya CRA lo tiene en la mesa de carnes. En el gobierno nacional. Exactamente. Ya, por supuesto, que el secretario de Agricultura ya lo tiene en su escritorio. Públicamente ya se está encarando el tema. Así que, y con mucha y muy buena repercusión. Eso es lo importante. Claro. Que no es que estamos caminando solos en este tema. Hay mucha gente que en silencio, al salir esto de Carvap, nos está comunicando su apoyo. Sí, que estamos enrumbeados, digamos. Sí, el negocio en el campo lo necesita diversificar, porque si cada vez que se toman decisiones se le sigue acotando el negocio, se complica el campo, ¿no? Exactamente. Si el productor lo dejan producir y le sacan el pie de encima, nosotros vamos a producir y vamos a ser lo más eficiente posible. Porque, en definitiva, es... que nos da de comer a nosotros. Mariano, yo tengo una teoría que la Argentina podría tener exactamente el doble de vacas en stock. ¿Usted comparte eso? Bueno, para tener el doble de vacas necesitamos muchas cosas. Primero, tener un plan sanitario en serio, que se lleve en serio a cabo. Ustedes en La Pampa tienen un plan, por ejemplo, de veterinarias que es extraordinario. Acá en la provincia de Buenos Aires todavía no se empezó. Sí. Después necesitamos un tema nutricional, que es muy importante, porque la vaca no solamente tiene que tener sanidad, sino también tiene que tener comida para poderse preñar. Sí. Y porque un ternero es por poderse preñar. Yo creo que si empezamos a... No sé si el doble, pero aunque sea, creo que un poco más nos da para poder, siempre y cuando empecemos a hacer los deberes que tenemos que hacer también los productores. Pero para eso también necesitamos que haya una diferencia que le quede al productor como para que pueda reinvertir. Por estos momentos no tiene la posibilidad de nada. Sí, yo no digo que cada productor tenga el doble donde lo tiene a su rodeo, sino que hay muchísimas extensiones a lo largo y ancho de la Argentina que están absolutamente desaprovechadas, ¿no? Eso puede ser, sí, eso puede ser. Pero también para eso las estructuras de los campos también están totalmente destruidas o no existe absolutamente nada. Claro. Para hacer todo ese tipo de inversión se requiere un negocio que en el tiempo se pueda llevar adelante. Sí, un negocio sumamente rentable como para poder reinvertir, ¿no? Sí, no digo sumamente rentable, que sea rentable. Bueno. Que pueda tener una diferencia algo. No, digo rentable en los términos de poder reinvertir, porque... Exactamente, sí. Como cualquier industria, ¿no? ¿No? Exactamente. Con la diferencia que los industriales tienen su línea de producción, donde saben que a ellos invierten 5 y lo pueden vender en 6, 7, claro. O qué sé yo. Nosotros y si, no. Nosotros, y si no, lo dejan en el galpón. Exactamente, los toquen ahí. Nosotros no podemos. Y menos los lecheros. Bueno, eso ni que hablar. ¿Se está recuperando el tambo? Yo creo que no. Yo creo que los precios, habrá subido un poco los precios, pero los insumos a los tamberos también se les ha subido. El dólar, todos los insumos nuestros están en dólares. Así que no sé si están un poco mejor con los precios, pero no sé si están en el número final de cierre. Claro, la solución no aparece, digamos. Bueno. Es muy difícil. Esperemos que se tomen decisiones que ayuden al campo y que el campo pueda producir como quiere, ¿no? Porque no deja de ser cierto que, por lo menos lo que se conoció en el transcurso de la semana pasada, que era el que más empleos había generado en el 2018. Sí, es así. Y es uno de los motores principales que tiene nuestro país. Mariano, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Le mando un abrazo y saludos a toda la audiencia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Era Mariano Martín Williams, vicepresidente de CARVAP. Él pertenece a la Sociedad Rural de Pila, en la provincia de Buenos Aires.